Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 14 para el domingo 15 de enero de 2006. Esta es la versión extensa de la sintonía de Solo 24 Horas. Pertenece a la suite Iberia de Isaac Albeniz. Como había prometido hace ya unos cuantos podcasts, en este número, mejor dicho, en algún número, va a ser en este, pues vamos a poner algo más de la música de Isaac Albeniz. He encontrado por ahí algo de música libre para reproducir. En principio no parecía fácil, tal como Andy Ramos me había augurado, no hay mucha música clásica que sea libre. Sin embargo, encontré una web donde algunos intérpretes, especialmente pianistas, pues interpretan obras clásicas que están libres de derechos de autor. Entonces, de esta web me he bajado algunas cosillas, lo que he encontrado básicamente de Albeniz, y lo he puesto aquí. Al final hay un trocito de Falla, de la Danza del Fuego, bajada del mismo sitio. La web en cuestión se llama www.pianososociety.com, y la interpretación de Albeniz pertenece a un pianista holandés que se llama Chris Bremer. Nació en 1952 en Rotterdam, y si quieren más información acerca de él, pues la pueden encontrar en la página que les he mencionado. Hola a todos. Aquí Nena y Momo. De nuevo con todos ustedes, con Solo 24 Horas. Bueno, pues retransmitiendo desde nuestra casita en la montaña, y tal como Momo dijo en el anterior podcast conjunto, hoy hablaremos de qué es el podcast, qué hacemos nosotros aquí y qué nos deparará el futuro. En el anterior pod, Momo me dijo que esto estaba en mis manos, así que esto intentaré. Para mí, esto de los podcasts era una cosa desconocida hace pues 2 meses. He estado tanteando a compañeros de trabajo y veo que cuando preguntas, pues te contestan con un ¿pod qué? ¿Qué me dices? O sea que la cosa todavía no está muy, muy lograda. Bueno, pero yo quería decir que gracias a Momo, que siempre está metido y enredado en la red, si no hubiera sido por él, yo no hubiera sabido que existiera esto. No tenía ni la más remota idea de que esto se pudiera hacer. Bueno, querido, ¿tienes algo que decir? Sí, me ha gustado mucho el juego de palabras este de enredado en la red. Sí, es que siempre estás enredado en la red. Sí, es verdad. Bueno, tú dices que no hace mucho que descubriste los podcasts, y yo pues poco más. Recuerdo que muy a contrapelo estaba luchando contra iTunes, que no quería tenerlo en el Mac, y bueno, no conseguí un programa mejor, no lo encontré, y al final me puse a utilizar iTunes. Y bueno, descubrí que tiene una forma de gestionar la música curiosa y empezó a interesarme, y entonces al final lo instalé también en el PC. Y en una de esas actualizaciones descubrí que había aparecido algo nuevo que tenía que ver con los podcasts, pero yo no sabía que eran los podcasts. Así que bueno, pinché allí y de alguna forma me bajé unos cuantos podcasts y entonces descubrí lo que eran. Y fue como un shock, ¿no? Realmente supe enseguida que esto de los podcasts y yo teníamos algo que ver. Sí, bueno, yo, a mí, esto de los podcasts, pues ya he dicho antes que gracias a Momo que todo lo descubre. Pero a mí, la pregunta quizás sería, y es lo que comentábamos en el podcast anterior, ¿qué hacemos aquí? ¿O de qué nos sirve estar aquí? Y yo, para mí, que somos como, pues como una familia, y intentamos comunicarnos. En mi caso, me cuesta mucho comunicarme, o sea que esto hace que tenga que pensar en si diré esto o en si diré aquello. Y de momento, pues me resulta divertido. Aunque debo decir, aquellos que nunca han hecho un podcast, que no es tan fácil. Tú, Momo, porque haces las mezclas y sabes cómo va. Pero si tuviera que hacerlo yo, pues no sé, me costaría, ya me cuesta pensar y bueno, pues más editarlo, ¿no? Bueno, yo creo que es cuestión de empezar. Yo me acuerdo que en el número cero no puse ni música. Bueno, entonces, sí. Claro, sí, a mí me parece que no hay que dejarse asustar por la cuestión tecnológica. Y que lo que cuenta en un podcast, al menos en un podcast como el nuestro, pero bueno, como en todos hay que hablar y hay que contar algo, pues creo que lo que importa es lo que se cuenta. Diría que el fondo es mucho más importante que la forma. Y aunque a todos nos gusta pues que haya unos bonitos efectos especiales y un algo de música y detalles para hacerlo más atractivo, pues un podcast vacío de contenido, aunque tenga muchos ruiditos monos, pues no llegará a nadie. Entonces, pero un podcast que haya música, que pues no sé, ayuda a hacer las entradas y las salidas, y queda como más arregladito. Ya sé que tú siempre me dices que esto no, que yo siempre soy muy arregladita, pero yo creo que vale la pena que quede bien y mono. Bueno, sí, vale la pena y está bien, pero si alguien se plantea la cuestión técnica como un asunto primordial y no sabe cómo manejarlo, a lo mejor ocurre que jamás hace un podcast. Sí. En cambio, si uno se pone a pensar que lo que quiere es decir algo y lo dice, pues después ya encontrará alguna forma de solucionar los aspectos técnicos. Evidentemente, yo lo que veo es que esto es una cosa, pues, de momento, pues, mayoritariamente amateur, aunque hay radios que ya producen su podcast para que sea oído al otro lado del mundo. Y sí, Cadena Ser, por ejemplo. Sí, no digo que no los haya, ¿no? Pero no creo que sea una cosa que a nosotros nos interese esto. Ahora vamos, yo personalmente lo que hagan las radios, pues... Bueno, pues nada, era un comentario. Ah. Bueno, pues yo les quería decir que, pues eso, que el podcast sirve pues para explicar las experiencias, lo que ves, lo que quieres decir, lo que sientes. Y una de las ventajas que veo yo en los podcasts es que, pues, la libertad. Hay libertad de oírlo cuando tú quieres, de producirlo, largo, corto, mediano, ¿no te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que más me ha cautivado del podcast es la libertad, porque es una libertad muy completa que tiene que ver con el que produce el podcast, que puede hacerlo en la forma que mejor le parezca y solo tiene que ajustarse a unas pequeñas cortapisas legales hoy por hoy, y el que lo oye pues también tiene la libertad de oírlo en el momento y en el lugar que prefiera, y eso pues es algo nuevo y desconocido hoy en día, y es lo que digamos, da ventaja al podcast, por ejemplo, sí, encima de las radios tradicionales. Sí, claro, porque claro, todo el que estuve leyendo un artículo que escribió Adam Curry, que decía que las radios no se preocuparan porque las noticias seguirán dándolas por la radio. Y bueno, pues claro, un podcast que esté grabado hace 2 días no puede dar una noticia de hoy. Entonces, pues que estén tranquilos, que no pasa nada. Y bueno, yo no sé, ¿te querías decir algo? No, estaba pensando en eso, que sí, que los podcasts pues no creo que se basen en una actualidad trepidante. El podcast que tenga que ver con noticias, que no es nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, puede dar noticias de orden semanal. Quizá no tenga la actualidad de las noticias diarias de otros medios, pero bueno, se puede compensar profundizando. Bueno, sí, ¿y el futuro? ¿El futuro de qué? Del nuestro futuro. ¿Cómo va a ir nuestro futuro en esto de los podcasts? Yo hasta que se me acaben las ideas. Y tú, como tienes palique, pues puedes estar hablando hasta que... No sé, bueno, ya sabes que esto es solo por 24 horas, ¿no? Bueno, sí, ya lo sé, pero tú en el anterior podcast conjunto dijiste... A ver, un momento que cojo la nota. Dijiste, hablaremos de qué son los podcasts, los podcasters, el futuro, qué es y qué hacemos nosotros aquí. Eso es exactamente lo que tú dijiste. Sí, lo sé. Lo que pasa es que claro, tenía que decir lo de las 24 horas, porque si no, pues no, como que no queda bien, ¿no? Sí. El futuro, pues no tengo ni idea. He oído algunos podcasts pues que hablan del futuro del podcast hispano y bueno, pues no sé, son puntos de vista que me parece que estarán más o menos acertados. Yo no tengo una visión de futuro demasiado clara. Desde luego sí sé, por experiencia en otros campos, que una cosa pues a veces empieza en un plan, digamos, amateur, poco profesional y como por diversión, y entonces pues siempre hay señores que se especializan en ver de dónde pueden sacar dinero y ven esa cosa amateur y entonces dicen, bueno, pues esto, si le hacemos así, le hacemos asá, pues puede dar dinero. Y da dinero. Y entonces pues el podcast está condenado a ya dar... Sabes que siempre tenemos la espada a punto de que el gobierno nos haga pagar alguna cosa. Entonces estarán esperando a que esto se haga famoso, que Momo y Nena sean súper famosos para poner una tasa increíble. No sé, de momento, bueno, sabemos que los podcasters que quieran poner música en sus podcasts pues podrán pagar a las sociedades de autores y podrán poner música comercial. Nosotros, y supongo que muchos, pues seguiremos con la música libre porque nos sale más barato e incluso a veces pues puede resultar divertido intentar encontrar algo bueno en los sitios de música libre y sacar, rescatar algo. En fin, no sé si habrán muchas más leyes, que he oído decir que quizá en los Estados Unidos pues pongan una ley para que no se digan según qué cosas en los podcasts, pero es que todo esto pues está por ver y yo no tengo ni idea de lo que puede ocurrir. Desde luego lo que iba a decir es que, bueno, sin duda se comercializará, se convertirán los podcasts pues en una herramienta más de dar dinero, como ya ha ocurrido pues con otras cosas en internet y como ocurre normalmente. Pero yo personalmente me conformaré con que me dejen un huequecillo donde yo pueda estar tranquilo diciendo pues las cosas que se me ocurren y con la esperanza de que haya pues no sé, unos cientos de personas, si llega, pues que quieran oírlo. Y no solo que quieran oírlo, ¿no?, sino que de alguna forma podamos tener algún tipo de contacto. Sí, no, y también sirve para conocer personas. Y lo que yo he observado es que hay muchos podcasts que son tecnológicos. y pocos de otros temas. Yo supongo que a medida que vaya pasando pues el tiempo y en un futuro, pues la gente irá abarcando más temas. ¿Me equivoco al decir que hay muchos? No, es así. Yo estaba pensando, antes de que Internet fuera lo que es hoy en día, pues había otras pequeñas redes que tenían un ámbito muchísimo más reducido, pero en las que ya pues nos comunicábamos los que teníamos pues una afición por la informática y demás. Y había foros en esas redes y eran eminentemente técnicos. Había algunos foros pues de humor y alguna cosa más, pero claro, como el soporte es ordenador. ¿Será que la vida no da para tanto? Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es eso, que bueno, como el soporte es el ordenador, pues entonces se hablan de cosas que tienen que ver con el ordenador y con la tecnología que le envuelve. Pero eso es al principio. Después las cosas cambian. Lo que te iba a decir es que, bueno, en esos foros se hablaba básicamente de informática, pero cuando Internet empezó a ser pues lo que ya vemos que es, en los foros se habla de muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la informática. Primero, entra un público técnico y además está hecho por técnicos. Después, se masifica en el buen sentido de la palabra, y entonces da cabida a todo el mundo y recoge pues los intereses técnicos generales. Y no técnicos. Bueno, también teníamos que hablar hoy. ¿Dejamos esto de los podcasts? No. ¿Tienes algo más que decir? Sí, porque claro, no sé, yo quería decir que bueno, que a mí esto de los podcasts me llamó la atención y me puse a hacer podcast pues porque a mí me gusta hablar y me gusta pensar y me gusta darle vueltas al coco, y entonces vi en esto la oportunidad de expresión que no había encontrado en otro lugar. Es difícil poder crear algo y darlo a conocer de una forma fácil. Sí, no es, la verdad es que es fácil. Y te puede oír pues todas las personas que quieran oírte. Uh-huh. Y además, sí. No, estaba pensando en que yo leía los libros de Albert Pla, de Josep Pla, por ejemplo, y veía como antiguamente pues la gente hacía tertulias en los bares o en lugares especiales como los Ateneos y sitios así, ¿no? Y recordaba incluso que en los primeros cursos de la universidad pues nos reuníamos en el bar de la universidad y también charlábamos de cosas que tenían que ver con lo que hacíamos allí o no. Y con el tiempo pues esto se va perdiendo porque la gente no tiene un momento para encontrarse, y aunque se puedan encontrar dos o tres pues no se pueden encontrar muchos más, bueno, como para hacer una tertulia. Entonces, y porque cada uno va a lo suyo. Sí, pero fíjate que Internet nos da la oportunidad de encontrarnos. Nos podemos hacer un podcast y podemos encontrarnos en unos foros y podemos compartir acerca de todas estas cosas y podemos crear nuevos amigos que no conoceríamos jamás si no tuviéramos Internet. Entonces yo veo todo este asunto, pues eso, de los podcasts, los foros, el correo electrónico, o sea, cómo está evolucionando la comunicación en Internet como una buena alternativa a esa comunicación en vivo y en directo que se daba años atrás, cuando apenas sí existía o directamente no existía la televisión, y que ahora pues se ha convertido en imposible. Entonces no podemos reunirnos en el café y hacer la tertulia, pero sí podemos encontrarnos en Internet y compartir. Exacto. Sí. Lo que pasa es que al principio empezaron los chats, entonces bueno, pues los chats ya sabemos que son pues frases cortas y quizá no, bueno, seguro que no explicas lo que quieres explicar, porque y bueno, pues hay diversos temas que tampoco vienen. No, pero o sea, que no está bien. El Messenger ha tenido un éxito trepidante porque te permite mantenerte en contacto con gente a todas las horas, sí. Y estar ahí, o sea, tienes tu lista de contactos y la gente entra y sale y te encuentras con el uno y con el otro. Yo no es que lo use mucho, pero creo que fue un paso muy importante en este asunto de la comunicación. Quizá el más importante pues fue el correo electrónico, el típico email, y esto pues de la mensajería tipo MSN pues fue otro super paso, ¿no? Y ahora pues me parece que los podcasts pues dan una nueva dimensión a todo esto, que bueno, que no sabemos muy bien a dónde nos llevará, pero que depende también un poco de nosotros. Bueno, ya veremos, sí, claro, es evidente, si nosotros no seguimos, pues esto irá pues para abajo. Pero yo, para abajo. Si no seguimos nosotros, tú y yo. No, tú y yo no. Quiero decir que si no hay gente, pues como Arman, como Colominas, como nosotros, y mucha gente más que hace podcast, pues esto va a seguir, evidentemente. Si no estamos, pues no. Y lo que quería decir es que Momo tiene mucha facilidad de palabra, cosa que yo no tengo. Y claro, él 5 minutos enseguida los ocupa, pero a mí me da mucho trabajo. Y bueno, pero la verdad es que es muy gratificante. Y pues no sé, ¿tienes algo más? No, de este asunto de los podcasts creo que ya por hoy ya está. Bueno, bien. Nos quedaba pendiente el otro tema. Bueno, pero antes vamos a dejar un par de minutos para que oigan Isaac Albeniz. Bueno, el segundo tema que queríamos comentar era una frase budista que dice: no te quedes ahí haciendo algo, siéntate. Tengo que reconocer que la frase es muy buena, pero a mí me cuesta mucho esto de sentarme. El otro día, cuando acabamos de hacer el podcast y después de cenar, me puse en el sofá así en plan de reflexionar, pero la verdad es que me quedé dormida. Quería 10 minutos, pero no resultaron. A mí, Momo, me resulta muy difícil esto de reflexionar. ¿A ti qué te parece? Muy últimamente estoy reflexionando más bien poco, excepto cuando pienso en el siguiente podcast. Pero bueno, la gente que hace yoga o que practican la meditación sugieren que la meditación se haga con los ojos abiertos y bueno, pues eso, en una posición que no sea horizontal, a fin pues eso de que uno con el relax pues no se quede dormido. De todas formas, si uno está cansado, pues tampoco pasa nada. Quizá haya que buscar un momento mejor en el que no se esté tan cansado. Sí, buscaré un momento para hacer los 10 minutos que sugiere la frase esta budista, a ver si consigo pues relajarme, y así pues se lo explico la próxima semana. Bueno, espera, no, yo estaba mirando que nada, estaba mirando a ver si tenía algún apunte más. No, estaba pensando en esto de la frase, que es que yo lo que veo, a mí me da la sensación de que se refiere pues a que en el mundo occidental, o en el mundo hoy en día, porque con esto de la globalización pues ya no se salvan ni los chinos, pues la cosa va como muy muy acelerada, y entonces pues ponemos una actividad detrás de otra, y a continuación otra, y después otra más, y bueno, es pues... que yo creo que esta frase quizá tiene un doble sentido. O sea, aquí dice, pues no te quedes ahí haciendo algo, siéntate, pero quizás sea una cosa más general del día, ¿no? De no ir tan deprisa, de no hacer las cosas tan tan estresados, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, supongo que si uno se pone en la cabeza de que tiene que hacer un poco de reflexión, pues al final quizá lo pueda conseguir y sea esté más tranquilo. Sí, bueno, lo que tú dices es verdad, siempre andamos corriendo, y eso no es que ayude a hacer las cosas mejor. Yo cuando hacía de grafista y usábamos pues los rotrings y las reglas y todo eso, a veces estábamos en la editorial y teníamos mucha prisa por terminar algo, y yo pues cuando agarraba el rotring y la regla especialmente, no corría, porque comprobé, aprendí de mis maestros, digamos, que cuando corres haciendo estas cosas, pues no funciona. Te sale la línea torcida, cae una gotita de tinta donde no debe, y se estropea el trabajo y hay que volver a empezar. Entonces, para que salga bien, lo mejor es no correr. Pero bueno, que en realidad yo creo que lo que tiene, bueno, lo que dice la frase esa, pues es que hay que pararse, y pensar quién es uno, qué es lo que pretende, qué espera conseguir, sí, pues sí. De una manera inmediata o a un plazo un poco más allá, qué posibilidades tiene para esto o para lo otro. Si no te paras nunca y te pones a piñón a hacer cosas, pues parece como eso, como si estuvieras corriendo desesperadamente sin saber a dónde vas, y eso pues es absurdo, porque te cansas y no consigues ningún resultado. Bueno, si no tienes nada más que añadir, yo quería poner un toque de alegría. La alegría de la huerta. Primero, alegría. Debo decir que mis chistes son muy malos, pero me apetece explicar uno, así que se lo van a tragar como quieran. Bueno, pues era un hombre que tenía unos naranjos, y cada vez que iba al huerto, pues veía que le faltaban naranjas. Día tras día, pues iba y me faltan más naranjas. Bueno, así que tomó la decisión de ir un día por la noche a escondidas a ver qué pasaba. Estaba escondido y oyó un ruido y vio una silueta. Y él se fue rápidamente detrás de la silueta y cogió al ladrón de las naranjas por los cataplines. Bueno, por los huevos, quien no lo sepa. Y apretaba, y apretaba, y cada vez apretaba más. ¿Y quién eres? ¿Y quién eres? ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Iba estrujando y estrujando. ¡El mudo! ¡El mudo! ríete, Momo. ¡Ostras! Sí, conste que me río de ti, porque el chiste ya me lo habías contado y, en fin, no sé, bueno. Yo prometo no contar ningún chiste, ¿eh? Yo no, en fin. Bueno, ya saben que yo soy el serio. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Uy, no sé, quién sabe, falta tanto para la semana sí, que viene. Sí, es verdad. Bueno, podríamos hablar de sexo. Bueno, yo prefiero practicarlo. Bueno, también, pero lo practicamos, luego lo contamos. Ya, sí, hacemos un video podcast. Bueno, vamos a dejarlo ya. Temo aburrir al personal. Bueno, sí, yo también temo aburrirles. Bueno, seguro que con el chiste no se aburren, porque estarán llorando ya. Seguro. Bueno, oye, cuando me cuenten otro, yo se lo cuento. Si quieren protestar, si quieren que Nena no vuelva a contar nunca más ningún chiste, solo tienen que escribirle a su correo electrónico nena24horas@gmail.com. Y estaré encantada de oír sus sugerencias. Y si quieren que yo cuente algún chiste, pues me lo dicen a solo24horas@gmail.com y prometo no hacerles el más mínimo caso. Y en último caso, pues para ver qué es la música que hemos puesto o saber más cosas acerca de nosotros, de los podcasts anteriores, tenemos el blog, que está en solo24horas.blogspot.com. Y nada más, hasta la semana que viene. Besitos.